Bueno, llegamos a lo que considero que es el momento más importante de este programa, no porque los otros no lo hayan sido, por supuesto, pero tener la posibilidad de hablar con un compañero, fundamentalmente es un compañero, es un amigo, es un extraordinario militante, filósofo, teólogo. Estamos hablando de Rubén Dri, con el cual ya hemos hablado en otras oportunidades, lo hemos tenido en Ático, en la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, pero hoy yo estaba obsesionado con poder hablar con él por motivos que son, como se dice, de dominio público. ¿Cómo estás, Rubén Dri? Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, realmente. Bueno, no te imaginás para nosotros y para la cantidad de oyentes que se están comunicando y expresando la admiración que tienen por vos, el inmenso afecto, y que seguramente participarán de esta charla a través de los medios digitales. La pregunta, yo no sé si te la tengo que hacer, ¿no? Pero bueno, te la voy a hacer, es una pregunta retórica. Rubén Dri, ¿qué pensás de el nuevo Papa? El nuevo Papa realmente es, yo creo que es el personaje o el sujeto indicado para lo que necesitaba la Iglesia en esta etapa. Al hablar de la Iglesia estoy hablando de la Iglesia sacerdotal, la Iglesia del poder, la Iglesia de la dominación. Es una Iglesia que se encuentra en una crisis casi terminal, si bien la Iglesia nunca termina, bueno, pero de cualquier manera, una crisis muy profunda. Es la Iglesia que fueron elaborando entre el polaco Wojtyla, o sea, Juan Pablo II, y el alemán Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, una Iglesia que Benedicto XVI la pretendía con un núcleo duro, fuerte, con principios dogmáticos absolutos, que él pensaba que una Iglesia construida de esa manera, en contra de la apertura que había significado la construcción de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, iba a ser una Iglesia que al principio iba a alejar gran parte de los fieles, pero que luego, debido a que presentaba un proyecto exigente, iba a ser atrayente. Y de esa manera iba a poder competir con el islamismo, porque pensaba que el islamismo precisamente atraía precisamente por la intransigencia de sus principios. Esa era la lectura que hacía Ratzinger. Ahora bien, se recluyó en este núcleo duro que él presentaba, que era una minoría creativa, pero resulta que ese núcleo duro se le pudrió completamente. Se deschavó toda la cuestión de la pedofilia, la cuestión de los chantajes sexuales, todo el tema del paraíso fiscal que es el Vaticano con el lavado de dinero, el tema del Banco del Vaticano, etcétera, y se encontró con que realmente una Iglesia que se le caía a pedazos. Y con la revelación de los escándalos, entonces se encontró Benedicto XVI sin fuerza, realmente porque el proyecto de Iglesia había fracasado. Aquí lo que hay que leer es el fracaso de este proyecto de Iglesia. Y por eso necesitaban ahora un nuevo líder, ¿no es cierto?, que renovase esta Iglesia, que le limpiase la cara. Esta es la tarea que debe realizar Bergoglio. O sea, no, de ninguna manera se trata de un cambio de Iglesia, no se trata de ninguna transformación, no hay ningún cambio revolucionario o algo que se le parezca, todo lo contrario, es lavarle la cara completamente a esta Iglesia del poder, a esta Iglesia de la dominación. Y para eso necesitaban un hombre como Bergoglio, que es un hombre inteligente, es un hábil político. Él preparó todo su camino para llegar a donde llegó, o sea, para llegar al Vaticano. No es cierto que la elección de él haya sido aleatoria. Esto fue preparado. De hecho, Fabro, este periodista vaticanista, precisamente dice que esto fue preparado. Y yo creo profundamente que realmente esto fue preparado, de manera que Bergoglio no fue encontró allá con que fue elegido Papa, sino que directamente él fue el sujeto preparado, y la renuncia de Benedicto XVI tiene que haber sido también coordinada con esto. Y ahora se presenta entonces Bergoglio, o sea, Francisco, se presenta como un Papa bueno, un Papa humilde, un Papa que paga su cuenta allá del hotel, un Papa realmente manso, cuando nosotros sabemos realmente que es un dirigente político de primer nivel, que es un hombre de poder, por lo tanto nada que ver con la humildad, y que ha llegado ahí para lavar la cara a la Iglesia, y además, y eso nos preocupa fundamentalmente, para incidir en contra de los procesos populares que se han venido gestando en América Latina. Y para mí, esta debe ser nuestra preocupación fundamental, ¿no? Rubén Dri, con él estamos hablando, teólogo, filósofo, profesor universitario, una persona que disfruta, no es decir que goza, pero por lo menos disfruta de un respeto realmente muy importante, y tu palabra es muy escuchada. Yo voy a funcionar, no sé si abogado del diablo, fiscal de Dios, no sé, una de las dos cosas. Fiscal de Dios, difícil que sea, sí. Bueno, es un efecto de apellido. Yo hago la siguiente composición, yo soy una persona sencilla, ¿no? Teología de la represión, doctrina social de la Iglesia, teología de la liberación. ¿En cuál de esos tres casilleros, discúlpame la sencillez, lo ubicás a Bergoglio? Lo primero, ¿cómo era? Doctrina social de la Iglesia. No, teología de la represión. Ah, sí. Doctrina no, social de la Iglesia, teología de la liberación. Sí. No, él está en la teología de la represión, pero que la combina con la doctrina social de la Iglesia. Ah, bueno. O sea, una combinación muy hábil. Está con la teología de la represión porque él hábilmente realmente estuvo apartando a los jesuitas que estaban conectados con la teología de la liberación. Es decir, él se encargó de limpiar ese espacio, también muy importante, de los jesuitas. Y por otra parte, él se encargó a su vez de que aquellos que para él no eran rescatables, como era el caso de Llorio y el caso de Yalis, ¿no es cierto?, terminasen en la ESMA. De manera que, digamos, esa es la parte oscura que él oculta, al mismo tiempo que presenta la otra faceta, la faceta de la preocupación por el problema social, por el problema de los pobres. De hecho, él ha expresado esa faceta y es la que él saca a relucir, ¿no? Porque él tiene una concepción de que los pobres son de la Iglesia. O sea, la Iglesia debe solucionar ese problema, pero la Iglesia lo puede solucionar en la medida en que siga habiendo pobres. De manera que la solución es una solución apolítica. A lo que él se opone es a la solución política. Por eso, su enfrentamiento con el kirchnerismo, independientemente de las críticas que se le puedan hacer al kirchnerismo, sin duda que gran parte del problema social, etcétera, ha sido solucionado políticamente. Y eso le quita clientes a la Iglesia, ¿no? Su concepción es que no es simplemente de que el Estado y la Iglesia son dos poderes que deben estar coordinados, sino que el Estado debe estar subordinado a la Iglesia. Por eso, el problema que tenía él con Kirchner era que si Kirchner quería hablar con él, tenía que venir a donde él estaba y no al revés, es decir, al pie, ¿no? Rubén Dri, con él estamos hablando y vamos a seguir hablando. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, Rubén. Quiero transmitirte una pregunta de un oyente, de Cristina Barbonetti. Nos pide si te podemos preguntar sobre la función de la mujer en la Iglesia. Bueno, la Iglesia es una Iglesia profundamente patriarcal y machista. O sea, es la Iglesia, la función de la Iglesia, de la función de la mujer en la Iglesia es una función completamente pasiva, subordinada. ¿No es cierto? Esa es, digamos, esa práctica de la Iglesia con la mujer no ha variado, no ha cambiado. Y no tiene nada que ver de ninguna manera con Jesús de Nazaret ni con las comunidades primitivas. Cuando la Iglesia, primero, con Jesús de Nazaret, la Iglesia, las mujeres participaban en el proyecto de Jesús. No eran solamente varones como se cree, sino que eran varones y mujeres. Naturalmente, que para fundamentarte esto tendría que estar un rato fundamentándolo en textos. Y por otra parte, en la comunidades primitivas, o sea, en el surgimiento de la Iglesia, la mujer tenía el mismo papel que tenían los varones, porque en esas comunidades no había sacerdocio. El sacerdocio se introduce después. Ni Jesús fue sacerdote, ni los apóstoles fueron sacerdotes. El sacerdocio se introduce después. La jerarquía se introduce después. Las primeras comunidades eran comunidades horizontales, donde había varones y mujeres. De manera que no hay ningún fundamento bíblico y evangélico de por qué la mujer, por ejemplo, no pueda ser sacerdote. Rubén Dri, Fernando Tevere también quiere preguntarte algo. Rubén, un gusto charlar contigo. Quiero hacerte una pregunta que quizás podría entenderse como una chicana, pero sabiendo nosotros quién sos vos y tu amplitud de pensamiento, y sabiendo vos de dónde viene la pregunta, entendemos que no se entenderá de ese modo. Sí. Hecha esta aclaración, va la pregunta y después la fundamentación. La pregunta ¿es Bergoglio, ahora Francisco, el Kirchner de la Iglesia Católica? Es decir, el que después de un momento de crisis, como vos decías, llega para lavar la cara, y con un discurso por lo menos contradictorio que seguramente va a embelesar a mucha gente que no conoce su historia, y por lo tanto capaz de generar un resurgimiento de la Iglesia como institución. Mira, sí, en un principio es posible que la institución Iglesia consiga levantar un poco como levantó con Juan Pablo II. Pero fíjate vos que esos son triunfos completamente efímeros, no duran mucho porque no tienen sustancia. Es decir, Juan Pablo II y un papado sumamente largo, un hombre que sabía manejar muy bien los símbolos, que sabía actuar muy bien, parecía que la Iglesia había reconquistado el mundo prácticamente, y nos encontramos con que el Papa siguiente tiene que renunciar finalmente porque todo se le ha podido, ¿no? Yo creo que lo que puede hacer Bergoglio es un resurgimiento, sí. Pero yo lo considero que va a ser completamente efímero porque no tiene sustancia, es decir, porque estamos con la misma Iglesia del poder, y por lo tanto un doble discurso y un doble discurso sumamente hipócrita, ¿no? Rubén Dri, yo lo que estoy pensando, porque vienen realmente muchas preguntas, hay un tremendo interés por escucharte y por leerte, has publicado cosas muy valiosas respecto a este tema, bueno, a todos los temas, pero estamos en este momento con la resurgimiento Bergoglio y su mutación por Francisco I. Un tema que me parece que vos lo tomás, hoy hablamos además con alguien que creo que conoces mucho, Rafael Villegas también. Sí, un gran amigo, sí, por supuesto. Estaba con muchas ganas de hablar y fue muy linda la charla. Pero el tema es así, hablamos de Bergoglio porque lo conocemos, porque es del palo, como dicen los muchachos, es peronista, es argentino, ¿no? Es nuestro, entonces lo tenemos cerquita. Ahora, Bergoglio es también un analizador de, como bien dijiste vos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo tengo un aforismo que dice, todos los caminos conducen a Roma, hay que destruir Roma. Y un compañero me dijo, no, la ciudad no, Roma como centro de poder. Pasa un poco eso, muchas de las críticas a Bergoglio no tienen que ver también con la necesidad de no dejar de criticar a esta Iglesia Católica Apostólica Romana, que tanto daño ha hecho en la historia de la humanidad. Pero estoy completamente de acuerdo. Digamos, esa iglesia debe ser destruida. Eso es realmente, porque es una institución realmente de poder formidable, que realmente ha hecho mucho mal y que sigue haciendo mucho mal. Bergoglio se encarga ahora de lavarle la cara, simplemente, para seguir haciendo lo que siempre ha hecho la iglesia, ¿no? De hecho, entre Boitila y Ratzinger destruyeron lo que había comenzado a construir a partir... A ver, el Concilio Vaticano II no fue revolucionario. Abrió puertas y en el seno del catolicismo generaron movimientos de liberación muy fuertes, se genera otra iglesia, no institucional, sino otra iglesia como comunidad, como asamblea, que se insertaba en los procesos populares, porque entendía que el mensaje de liberación cristiano, el de Jesús de Nazaret, es un mensaje de liberación que tiene que ser popular, porque la liberación surge precisamente de la práctica popular, de la práctica del pueblo. ¿No es cierto? Bueno, esa iglesia que se había comenzado a abrir entre estos, los dos últimos pontífices, la cerraron completamente y fueron desestructurando y aniquilando todos los espacios de liberación que se habían abierto. Bueno, esta iglesia volvió a ser la iglesia que no dejó de ser. O sea, una iglesia realmente de la dominación. Y por lo tanto estoy... Ahora, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, que hay que estar en contra. Ahora, el problema es precisamente cómo hay que llevar la lucha en el terreno concreto. Porque tenemos que distinguir acá lo ideológico, filosófico, etcétera, que pensamos de la iglesia, después cómo llevar una lucha política, ¿no es cierto?, que vaya siendo efectiva. Y por eso la teología de la liberación es importante, porque va llevando una lucha efectiva que va minando el poder de esta iglesia, ¿no? Y por eso es que ellos se han encargado de llevar también la lucha contra todo lo que huele a teología de la liberación, ¿no? Estamos hablando con Rubén Dri, que generoso como siempre mantiene el diálogo. Nosotros queremos continuarlo. No sé si tenés unos minutos más para seguir charlando con nosotros. Bueno, ya tengo las 10 y me retrasé mi ida a casa. Estoy acá en un bar. Ah, bueno, entonces un minuto más, cuando den las 10 en punto, se termina el hechizo y Cenicienta vuelve a ser una sirvienta. Bueno, Rubén Dri. Pregunta concreta y respuesta concreta, por favor. ¿Qué pensás de lo que en altos niveles del gobierno argentino se están posicionando en relación a Francisco I? Hoy escuché a Aníbal Fernández que se deshizo en elogios respecto al nuevo Papa. ¿Pensás que es una actitud políticamente esperable o que de alguna manera el gobierno está retrocediendo un poco? Porque Bergoglio sigue siendo Bergoglio, ¿no es cierto? Sí, no, yo creo que ahí hay un retroceso. Quiero esperar un poco a ver cómo se va a recomponer todo políticamente, pero hay intervenciones ahí que realmente me dan vergüenza, ¿no? Yo lo estuve escuchando a Mariotto en 678 y no podía creer realmente el esfuerzo ciclópeo que hacía para reposicionarse y reposicionarlo a Bergoglio también como parte del movimiento o algo parecido. Bueno, pero eso no es solamente de estos políticos. ¿Qué me decís de teólogos de la liberación como vos, por ejemplo? Sí. Me parece absolutamente deplorable, ¿no? Que traten de capitalizarlo a Bergoglio como si fuese realmente un Francisco de Asís o algo parecido, ¿no? Bueno, ahí ponerse Francisco también es una maniobra bastante cínica, por lo menos así lo pienso yo. Bueno, Rubén Dri, muchísimas gracias, realmente sos un extraordinario compañero, te tengo un inmenso cariño y esta entrevista ha sido escuchada en muchísimos lados, la vamos a reproducir, porque realmente has dicho cosas que hay que decirlas y las decís desde una militancia y una trayectoria que muy, pero muy poca gente puede tener y puede, además, como vos decís, fundamentarla. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y en algún momento seguramente volveremos a encontrarnos. Bueno, un gran abrazo, Alfredo, te quiero muchísimo. Bueno, un gran abrazo. Igualmente.